Ya son 2 semanas de cortes de luz en el partido de José Cepaz. Continúan los cortes en los barrios San Atilio, Urquiza, Bucetich, Primavera, Frino, Soliverde y los que pertenecen al Plan Federal de Emergencia Habitacional, como los del barrio Saavedra Lamas. En la zona de Pilar, la más afectada es la localidad de Presidente Derqui. Los cortes se realizan caída la noche y tienen una duración de 4 a 36 horas. En otros casos, los cortes son breves pero continuos, llegando a cortarse hasta 6 veces por día. La mayoría de los hogares donde se corta la luz utilizan casi exclusivamente la electricidad para calefaccionarse. Escuchamos a Matías Alaya, vecino de San Atilio. Por lo menos por la zona donde vivimos nosotros, alrededor de 7 u 8 veces a partir de las 7 de la tarde hasta alrededor de las 12 de la noche se corta la luz en un intervalo así de 5 segundos. O sea, esto ya viene pasando hace 2 semanas. La mitad del barrio estaba sin luz y la otra mitad. Y estuvimos alrededor de 14, 15 horas sin luz. También Alesia, vecina del barrio Primavera, comenta cómo la perjudican los cortes de luz y los reclamos que hicieron. Varias denuncias por los cortes de luz, porque toda la noche nos quedábamos sin luz. Bueno, a pesar de todo esto, nunca vinieron, no nos explicaron por qué era el problema. No sé qué, bueno, hace 2 o 3 días más o menos, cortó la luz de vuelta. ¿Y qué pasó? Un cable en un palo de luz se prendió fuego, que era uno de los cables más gruesos. Ante estos reclamos nos comunicamos con la prestadora de servicios Edenor. Nos atendió Alberto Lippi, vocero de la empresa, que intentó darnos alguna explicación. Primero, la alta demanda que estamos recibiendo de los clientes están en valores históricos. La demanda más alta histórica normalmente se da en invierno. Llegan a una demanda récord y en algunos casos supera la capacidad técnica del cable y se produce algún inconveniente, para lo cual hay 100 cuadrillas preparadas para dar una respuesta lo más rápido posible. A pesar de las explicaciones, lo cierto es que los cortes continúan y son cada vez más prolongados. En los próximos días, vecinos y vecinas de la zona prevén llevar su reclamo a la Defensoría del Pueblo de la Nación y ante el ente regulador. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas.